Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer a la Universidad del Rosario, a Darío Maldonado, esta muy amable invitación para compartir con ustedes unas ideas sobre la necesidad de una reforma pensional en Colombia. Comienzo diciendo que a diferencia del moderador, yo no soy moderado ni soy francés, yo soy de Pasto, ¿no? Pero creo que esa falta de moderación me puede ayudar un poco con esta presentación. Entonces, las principales ideas que quiero dejarles a ustedes son las siguientes. Hay muchas razones para plantear que en Colombia hace falta una reforma pensional, ¿no? Pero antes de plantear dicha reforma, en realidad yo no voy a plantear en esta presentación la reforma, sino como el camino que tenemos que recorrer antes en la preparación de esa reforma, ¿de acuerdo? Tenemos que aclarar también las cifras, y lamento mucho que el representante de Planeación Nacional no esté, que iba a ser parte de este foro, porque yo creo que antes de llegar a las reformas tenemos entre todos los actores involucrados en este proceso hacer una perfecta claridad sobre las cifras, ¿no? Y sobre eso voy a hablar, y sobre los modelos y los ejercicios que se hagan no debe haber tampoco duda. Primero las cifras, luego los supuestos que se hagan sobre esas cifras. Esto es un proceso que va a tener mucha discusión. Entonces no podemos llegar a esa discusión pública, ¿no?, con las centrales obreras, con el Congreso, con el gobierno, los distintos gremios que tenemos que ver con este tema, los centros de investigación como FEDESarrollo, a llegar a cuestionar las cifras y decir, no, es que eso no es porque a mí me da esto, o no, ese tipo de cosas. Entonces, esa parte del trabajo exploratorio hay que hacerlo. Y tenemos que organizar, por supuesto, un debate muy bien hecho, ¿no? Muy, muy planeado, muy organizado, muy serio, para darle altura a este proceso que es de tanta importancia para el país. Entonces, habiendo dicho esto, mi presentación está dividida en estas partes. Primero, un diagnóstico. Yo creo que les voy a dar un diagnóstico de la situación pensional del país. Después, ya planteando lo que debe ser el contenido de la reforma, sin comprometerme con una reforma específica, quiero decir que esa reforma debe tener unos principios. Entonces quiero decir, a plantear cuáles creo yo que deben ser esos principios. Después voy a profundizar un poquito en el tema de la información, para que vean ustedes lo importante que es ese tema de la información. Como cuarto lugar, voy a plantear que el país cree una misión para la reforma pensional, como hicieron en Chile, la llamada Comisión Marcelli. Y finalmente, pues termino con unas conclusiones. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? 20 minutos. 20 minutos. Diagnóstico. Entonces, ¿por qué Colombia necesita una reforma pensional? Básicamente por 6 razones. De algunas cositas de estas les voy a dar unas cifras más adelante, no muchas, por el tiempo tan limitado que tenemos. Primero, la cobertura actual y la proyectada es muy baja, ¿no? Si dejamos las cosas como están, al cabo de 15, 20, 30 años vamos a tener centenares de miles de personas que van a llegar a la edad de jubilación y no van a tener un ingreso para su vejez. Entonces, el tema de la cobertura es muy importante. No depende solo de lo que se haga en el tema pensional. Les voy a mostrar que esto depende de lo que se haga en otros lados, sobre todo en el mercado laboral. Pero la cobertura tiene que ser un principio. Segundo, el sistema, pero en particular el régimen público, es insostenible fiscal y financieramente. Esto está creciendo y si no hacemos correctivos, esto va a explotar más adelante. No sabemos cuándo, pero va a ser un problema que va a estallar dentro de dos, tres o más gobiernos. Tercero, un país pobre como Colombia no puede darse el lujo, ¿no?, la imposibilidad ética de tener un sistema público que redistribuye el ingreso hacia los ricos. Y esto lo digo así de frente, ¿no? El sistema público de pensiones está altamente subsidiado y quienes reciben la mayor porción de esos subsidios son los ricos, no son los pobres. Y esto es inconcebible en cualquier país, pero menos en un país pobre, pobre como nosotros. Cuarto, el régimen público no es transparente, hay opacidad en las cifras. Y parte de este esfuerzo de la información que necesitamos antes de llegar a la reforma propiamente dicha, es que todos exijamos del sistema, del régimen público, las cifras. Necesitamos las cifras del Seguro Social, las cifras de afiliados, las cifras de pensionados, que los archivos planos, como dicen los estadísticos, se nos den a todos. Así como nos la piden al régimen privado, nosotros damos las cifras con la, de todos nuestros afiliados, necesitamos las cifras del régimen público. Y quinto, el régimen público es altamente politizado. A veces lo arreglan, pero viene otro gobierno y se vuelve a politizar. Y los partidos políticos nombran la gente ahí dentro. Eso no puede seguir. Hay regímenes públicos en otros países, como el de España, por ejemplo, que son totalmente autónomos. Las bases de datos, la gente que trabaja ahí, es totalmente autónoma y libre de interferencias de todo tipo y ciertamente libre de interferencias políticas, ¿no? Y finalmente, el régimen de pensiones, el sistema de pensiones que tenemos, organizado entre un régimen público y uno privado, como está, no es eficiente. Yo no voy a proponer que eliminemos el régimen público, pero sí tenemos que llegar a un régimen, a un sistema distinto, que no compitan y que sean más que suplementarios, sean complementarios. ¿De acuerdo? Entonces, voy a rápidamente, por los 20 minutos que me han dado, a mostrarles unas cifras y proceder. Esta es la cobertura de afiliados, ¿no? En las columnas más oscuras ustedes tienen el régimen público, en las más claritas el régimen privado. Es una cobertura baja, aún si ustedes la suman, y además son afiliados, pero es que aquí afiliados usted pudo haber trabajado un mes hace 30 años y ya queda metido en las cifras, no se borra de la base de datos, ¿no? Esto no quiere decir que sean personas que estén cotizando regularmente. Entonces, si hacemos esa corrección, y aquí tenemos los cotizantes, hay varias definiciones de cotizantes. Estos son los que han cotizado en el último mes. Usted puede definir que ha cotizado una vez en los últimos 6 meses. En el último mes. Entonces, estos son más o menos los que están ahora cotizando, y vemos que usted suma 18%, 16%, más otro 10%, estamos alrededor de 25% de todos los trabajadores, de quienes están trabajando o están en edad de estar cotizando. Es un porcentaje muy bajo, ¿no? Entonces la cobertura no es suficiente. No trajimos cifras de la cobertura de los pensionados. En el régimen público deberíamos tener unos 4 millones de pensionados y solo tenemos uno, ¿no? Y solo tenemos uno. Entonces, ya sea en etapa de acumulación o en etapa de desacumulación, la cobertura es supremamente baja y esta es una de las razones para una reforma pensional. Me detengo un poquito en este tema para insistir de que variando, digamos, los parámetros del sistema o de los dos regímenes, nosotros no vamos a hacer mucho en el tema de cobertura, porque el tema de cobertura depende fundamentalmente de lo que sucede en el mercado laboral, ¿no? El problema de nuestro mercado laboral, y aquí lo estoy comparando con Chile, esta es la tasa de desempleo, las columnas azules es Chile, las columnas naranjas es Colombia. Ustedes ven que en desempleo, desde hace ya muchos años, Colombia tiene unas tasas de desempleo significativamente altas, mucho más altas que en el caso de Chile. Esto es para la tasa de desempleo, y en la siguiente gráfica tenemos la informalidad. Colombia desde hace mucho tiempo tenemos una tasa de informalidad cercana al 60%, ¿no? Al 60%. En Chile es muy alta todavía, pero es la mitad, es un 30%. Entonces, la informalidad más el desempleo, estamos hablando de un 65-70% de la población económicamente activa, ¿no? Que es informal o está desempleada, entonces no está cotizando ni a pensiones, ni al régimen contributivo de salud, ni a riesgos profesionales. Entonces es muy difícil cambiar los parámetros del régimen pensional propiamente dicho y pensar que vamos a aumentar la cobertura. El tema de la cobertura pasa necesariamente por arreglar el mercado laboral. No voy a entrar, esa es una discusión que puede dar para toda una tarde, ¿no? de presentaciones y de debate, pero los dejo con esa inquietud. Si no arreglamos el tema del mercado laboral en Colombia, no vamos a solucionar el problema de la cobertura. Voy a pasar, esto tiene que ver con costos salariales, en particular con el salario mínimo, con costos no salariales, con lo que ha pasado con la evolución del costo del capital en relación al costo del trabajo, y esto tiene que ver también con los subsidios que da el gobierno y que desincentivan la oferta de trabajo formal por parte de millones de trabajadores. Piensen ustedes con el SISBEN, ¿no? Con el seguro subsidiado de salud. Mucha gente, por no perder el SISBEN, no se formaliza, ¿no? Entonces, este es un tema complejo, pero que tarde o temprano tenemos que dar una solución. En esta grafiquita, yo voy a dejar la presentación, ustedes la pueden ver después. Esta es toda la distribución de los ocupados en Colombia de acuerdo a la gran encuesta integrada de hogares. Básicamente, lo que esta gráfica dice es lo siguiente. El 49% de todos los ocupados ganan menos de un salario mínimo. Repito, el 49%, o sea, prácticamente la mitad de todos los trabajadores colombianos ganan menos de un salario mínimo. Y si usted gana menos de un salario mínimo, usted no puede cotizar, usted es informal. Los informales no son solo ellos. Hay gente que gana más de un salario mínimo y también es informal. Pero usted no puede cotizar por menos de un salario mínimo, ¿no? Entonces ya prácticamente la ley, la norma, está mandando a la informalidad por el tema del salario mínimo. Y dos, esa línea roja que ven ahí es el salario, no el salario, el ingreso medio de toda la distribución de los ocupados en Colombia. Y lo que ustedes ven es que el salario medio es tan solo un 40% por encima del salario mínimo. Esto da lugar a una serie de problemas, pero también de aquí parten propuestas de política para enfrentar, no las únicas, pero sí varias propuestas de política para enfrentar este tema del mercado laboral. Sigamos. El costo del régimen público ha continuado subiendo y subiendo. Estamos hablando de más de un 4% del Producto Interno Bruto. Las columnas azules es el IVA interno que recauda el gobierno. Fíjense ustedes que ese IVA se va ya todo y casi que no alcanza para pagar las pensiones. Si excluimos el servicio de la deuda, esto representa como un 20% de todo el gasto público que se va solo al pago de las pensiones, ¿no? Del sistema de reparto. Esto ha hecho a lo largo del tiempo que los pasivos hayan crecido muchísimo. Por problema de información, no sabemos exactamente cuánto vale ese pasivo. O sea, las obligaciones futuras públicas traídas a valor presente, ¿no? ANIF habla de un 160%. E-Concept, esta empresa de consultoría, ha estimado que la deuda en salud está alrededor del 100% del Producto Bruto. O sea, entre estas dos cosas podemos estar hablando de 260% del Producto Bruto como una deuda implícita, que no es la deuda explícita, tangible, que contabilizan las estadísticas fiscales, ¿no? Además de esto, ¿no? Están todos los problemas demográficos. los problemas demográficos. La pirámide poblacional del país hace 50, 60 años, ¿no? Cada mujer en promedio tenía casi 7 hijos en promedio para el país. La esperanza de vida era de unos 48 años. Esa pirámide se ha ido encogiendo. Ahora estamos alrededor de poquito más de 2 hijos por mujer. La esperanza de vida al nacer está en unos 72 años. Esto ha hecho que haya cada vez menos trabajadores soportando gente en edad de trabajar, soportando a los más viejitos, a los mayores de 60. Es una verdadera pirámide poblacional. Esto ha hecho que en Colombia y en todos los países del mundo los regímenes de reparto se comienzan a volver insostenibles, a no ser que haga usted unas reformas tremendas, aumente la edad para jubilarse, aumente los años de cotización, reduzca los beneficios, ¿no? Pero como usted ya le ha dado a la población pasada, a ese millón que ya tuvo acceso a pensiones, unos beneficios que son subsidiados y muy altos, el ajuste paramétrico que usted tendría que hacer ahora para los que se quedan de aquí en adelante en el régimen público de reparto tendría que ser brutal, ¿no? Reducir las tasas de reemplazo, o sea, la pensión como porcentaje del salario que usted tuvo, que puede estar en un 75%, bajarla a lo que está en Europa, en otras partes, 40% o menos. En lugar de calcularle la pensión sobre los últimos 10 años del salario, subírsela a 30 o 35, como acaban de hacer en España, ¿no? Etcétera. La demografía entonces va también en contra de los regímenes de reparto. Esta es otra expresión de eso, la llamada relación de dependencia. La población de 65 años y más sobre la población en edad de trabajar, aquí calculada como la gente que está entre 15 y 64. Fíjense, esa relación era de 6 alrededor del año 1950. Ahora ya hacia 2050, porque estas cosas hay que proyectarlas hacia adelante, pasa de 6 a 27, a 27 y medio, ¿no? Esto hace que el régimen de reparto, que no acumula reservas, ¿no? El régimen de reparto, ustedes saben, ¿cómo se pagan las pensiones? Con lo que va contribuyendo la gente. Usted va contribuyendo y la plata se va directamente a pagarle a los que están jubilados. Bueno, además de esto, digamos, ha habido otros problemas en los últimos años en Colombia. Aquí ustedes ven, es el año 93, cuando el Congreso expidió la Ley 100. En ese momento se estimaba que la deuda pensional era de un 260% del PIB. Llega la Ley 100, crea el régimen privado, ¿no? Luego vienen otras reformas paramétricas que se hacen en el 2002, en el 2007, que aumentan los requisitos del régimen público para acceder a la pensión, va tumbando esa deuda. Eso pudo haber llegado hasta a un 160% del PIB, pero luego han pasado otras cosas. La esperanza de vida ha aumentado, entonces hay unas nuevas tablas de mortalidad. Entonces, si la gente vive más, la deuda en valor presente, pues aumenta. Tutelas. Distintos tutelas y por la vía jurisdiccional han aumentado beneficios a sectores específicos de la población. Los traslados que se ha dado desde el régimen privado al régimen público. El régimen privado, por definición, no hay déficit. Si pasan al régimen público y sobre todo la gente de los estratos altos, como les dije anteriormente, esa gente tiene un subsidio más alto. Entonces la deuda en valor presente también aumenta. Ha aumentado el personal de los empleados públicos, sobre todo de las Fuerzas Armadas, la década pasada. Eso cuesta más plata, deteriora el déficit fiscal hoy, pero también los costos futuros. Porque hay unas obligaciones pensionales sobre esos 100.000 o más miembros de las Fuerzas Armadas nuevos que hay. Todo eso ha vuelto a elevar la deuda pensional. ANIF calcula esto ya alrededor del 180-190% del PIB. Ese cálculo no es fácil y tiene que ver con los problemas de información que voy a mencionar un poquitico más adelante, en particular con la tasa de descuento. Vuelvo a ese punto más adelante. Y el tema de la iniquidad, de la desigualdad. Este es un estudio de FEDESarrollo que calcula los subsidios, cómo los subsidios pensionales están pésimamente focalizados, ¿no? Estos son los subsidios, y lo que muestra esta gráfica es que en el eje horizontal ustedes tienen el ingreso por quintiles, ¿no? El quintil de ingreso más alto, el 5, el 1, el más bajo. Fíjense cómo la gran mayoría de los subsidios se concentra entre los más ricos. Esto es una aberración que no nos deberíamos permitir en un país con la desigualdad y con la pobreza que tiene Colombia, ¿no? El régimen, el sistema pensional debería ser, en el peor de los casos, neutro, pero en el mejor debería también ser solidario, ¿no? Y redistribuir el ingreso hacia los más pobres. Lo que muestra esta gráfica es exactamente lo contrario, que aquí tenemos un pilar solidario, no con los pobres, sino con los ricos. Y esta es otra razón adicional para hacer una reforma pensional en Colombia. Y hay otros problemas. Pasémonos esto porque se me está yendo el tiempo y solo llego al segundo punto, pero les prometo que voy a ir más rápido. Principios. La ley 100 tenía tres principios, poco vagos, abstractos. Tenía la universalidad, eso está muy bien. Eficiencia, bueno, la mejor utilización social y económica de los recursos. Introdujo el sistema de solidaridad que existe y mal que bien funciona. Hay unos subsidios, la gente de contribuciones más altas subsidia a los más pobres, eso tiene algunos problemas que hay que corregir, pero existe, ¿no? No tengo tiempo para entrar a analizar eso. Pero yo creo que son insuficientes esos principios. Yo creo que los principios deberían ser esto. Eficiencia, sí, pero entendida como dos regímenes, uno privado, otro público, pero que sean complementarios, no suplementarios. Que no compitan. Y que sobre todo el público se oriente no a subsidiar a los ricos, sino a los pobres, o que sea un pilar solidario con los pobres. Universalidad. Tenemos que luchar para que haya universalidad. Y se pueda ampliar mucho el pilar solidario, el que yo creo que tiene que ser público, para incorporar vía distintos mecanismos como los beneficios económicos periódicos que se han planteado y ampliar muchísimo esos subsidios a los más pobres de la población. Obviamente hay que hacer la reforma laboral también, porque como les dije, esa es una condición necesaria para tener cobertura universal. Solidaridad y equidad. Seguir con la solidaridad que hay. Mejorar los problemas que hay en algunos componentes de ese sistema solidario. Y ciertamente la equidad, ¿no? Y tenemos que eliminar. Ya no podemos hacia los de atrás. Tenemos una constitución garantista que habla de los derechos adquiridos, que habla de una cantidad de cosas. Eso puede estar bien, pero nosotros no podemos perpetuar hacia adelante esa desigualdad tan grande y esos subsidios hacia los ricos, ¿no? El sistema tiene que ser fiscal y financieramente sostenible. Tenemos que hacer una reforma porque somos responsables. Esta generación tiene que ser responsable con las próximas, ¿no? Tenemos que resolver este problema. No podemos patear una deuda para que le explote a un gobierno futuro o a una generación futura. El sistema tiene que ser transparente. Y esto tiene que ver con lo de la información que voy a hablar en un minuto. Si el sistema, y en particular el régimen público, tiene que ser autónomo. No podemos tener un régimen público donde los políticos le metan la mano. Un régimen público que lo arregla en un gobierno y el siguiente se lo tira. Porque nombran políticos, ¿no? Y llenan eso de clientelismo. De clientelismo y de corrupción. Allá hace poco metieron a toda una banda en el Seguro Social. En una mafia metida que a cambio de sobornos arreglaba las pensiones de la gente, cambiaba las historias laborales, hacía fraude. Eso no puede seguir. Entonces, el sistema tiene que ser tanto transparente como autónomo, ¿no? El tema de la información, un minuto sobre esto. Como les dije al comienzo, para discutir esta reforma necesitamos que todos los actores, y todos los actores, toda la sociedad, tenga una información que sea aceptada por todos. Aquí no puede haber dudas, ¿no? Que alguien diga, no, es que a mí me da esto, que la tasa de reemplazo me da esto porque yo usé estos datos. No, yo usé estos otros datos. No. Esto tiene que ser... Lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo es que la información sea la que es, ¿no? ¿De acuerdo? Que los supuestos de los ejercicios, de los modelos que se hagan, sean claros, transparentes y que sean replicables por cualquier persona, por cualquier centro de investigación. Aquí no podemos decir que viene alguien con no sé qué modelo y que da esto, pero nadie entiende, ¿no?, cómo se llega a ese resultado. Algo muy importante, ¿no? Algo muy importante. Su papá ya no está de director del DANE, pero este es un mensaje que tenemos que hacérselo llegar a los centros de estadística y al gobierno nacional. Los archivos planos de los dos regímenes tienen que ser de libre acceso a todos los investigadores, a todos los académicos, a todos los que hagan parte de esta discusión y de este debate. Y en particular, ¿no?, fíjense ustedes la importancia solo de una cifra, de una cifra. Ese ejemplo que quiero darles: la tasa de descuento con la cual usted estime la deuda pensional es un factor clave en este debate. Usted descuenta esas obligaciones futuras al 6%, al 4% o al 3%. Los gobiernos, y no digo que este gobierno, pero los gobiernos en general, por ejemplo los gobiernos de los estados en Estados Unidos, que tienen un problema pensional terrible, ¿no?, estiman al 6% o al 8%. Pues claro, si usted descuenta unas tasas del 8%, la deuda se vuelve chiquitica. Entonces, entre descontar al 8%, al 6% o al 4%, hay una gran diferencia. Nosotros, y yo personalmente, somos de la opinión, y esto es para que lo discutan, una discusión muy interesante, porque esto no es trivial, esto no es trivial, que cuando uno habla de pensión está hablando del futuro, y del futuro distante, ¿no? Entonces este es un problema muy parecido, no es igual, pero parecido a las discusiones de la economía ambiental. La economía ambiental tiene que ver también con el futuro y con el futuro distante. Y tanto el tema pensional como el ambiental lo que hace es valorar mucho el futuro. Valorar el futuro. Y cuando uno valora mucho el futuro, lo que está haciendo o lo que debe hacer es usar una tasa de descuento baja. Cuando uno, para ponerlo en el argumento contrario, cuando uno valora mucho el presente, uno descuenta el futuro y dice, eso no me importa. Usted usa tasas de descuento muy altas porque no le importa el futuro. Pero si a usted le importa el futuro de sus hijos, de sus nietos, de las próximas generaciones, usted debe usar tasas de descuento bajas. El problema es que si usted usa tasas de descuento bajas, la deuda se le sube, la deuda pensional se le sube muchísimo, ¿no? Pero yo creo que por prudencia, además, los gobiernos responsables deben tender a utilizar tasas de descuento bajas, precisamente porque son responsables y porque están viendo y ponderando mucho el futuro de las próximas generaciones. El tema de una misión, yo creo que sería muy bueno, y esto lo hemos pedido respetuosamente desde hace 3 años con el anterior gobierno, que Colombia, como hizo Chile con la misión, la llamada misión Marcel, debería convocar una gran misión técnico-política, pero política en el buen sentido, ¿no?, llamando a los mejores expertos, a los economistas que saben de estos temas. Por supuesto, habría que incluir a ellos, a varios de los economistas laboralistas, los que saben del tema del mercado laboral, ¿no?, personas de alto nivel técnico y ético y académico, de amplio espectro político, ¿no?, de todas las vertientes, pero personas supremamente competentes, con capacidad para interactuar y hacer consultas a todos los sectores, ¿no? Ahí sí, a los sectores políticos, a los partidos, a los sindicatos, a las centrales obreras, a los gremios, a los sectores económicos, y que esté adecuadamente bien remunerada. Eso hicieron en Chile. Entonces así fueron armando unos consensos y llegaron finalmente a una propuesta. Se demoraron bastante tiempo, el tiempo necesario para hacer una propuesta sólida, clara, ¿no? Que fue acogida por prácticamente todos los sectores sociales y políticos de ese país. Y con esto llego a las conclusiones, ¿no? En este momento, en Colombia tenemos un esquema como el del lado izquierdo. Tenemos en el centro lo que podemos llamar un pilar obligatorio, que tiene dos regímenes, uno privado y uno público, ¿no? El privado es un régimen de ahorro individual, donde la gente ahorra, esa plata va a una cuenta propia, que empieza a tener unos rendimientos, y la pensión al final de la vida laboral va a ser proporcional a lo que haya ahorrado a lo largo de la vida. Y tenemos paralelo, porque la ley 100 y todas las reformas que ha habido mantuvo el régimen público, un régimen de reparto, que no funciona con cuentas privadas, ¿no? La gente que va cotizando con esa se le va pagando a los que están arriba en la pirámide. Eso es lo que tenemos hoy. Y acá tenemos abajo lo que podemos llamar un pilar solidario. Y ahí entran el régimen de solidaridad, esas platas cruzadas, ¿no? Los que tienen más contribuyen más. Tenemos unos fondos. Se me fue la paloma. Unos fondos de solidaridad con unas platas que vienen, unas de las contribuciones, otras de subsidios del presupuesto nacional. Se ha propuesto unos beneficios económicos especiales que no se los puede llamar pensiones porque están por debajo del salario mínimo. Eso no se ha reglamentado, ¿no? Y arriba tenemos lo que se llama un pilar voluntario, que es sobre todo para las personas de salarios e ingresos más altos. Voluntariamente contribuyen a unos ahorros, tienen el incentivo de que eso no paga el impuesto de renta, y con eso esas personas pueden completar su futura pensión. Esto es algo muy general. Yo creo que el punto de llegada, en términos muy globales y vagos, podría ser algo así: el pilar voluntario más o menos como está hoy. De pronto hay que hacerle algunos ajustes y unas cosas muy técnicas, no voy a entrar a eso. El pilar obligatorio, a mi modo de ver, debe ser el régimen privado de pensiones. No lo llamemos privado, el régimen de capitalización individual. Si ustedes quieren, aquí podría haber una administradora pública que funcione por capitalización individual. Eso se propuso en Chile, en la Comisión Marcel. Al final del día dijeron no, dejemos que lo público se concentre solo en el pilar solidario. Pero es posible, pero eso sí, acabar el régimen de reparto. No el régimen público, pero sí el de reparto. Porque las reformas paramétricas que habría que hacer son tan drásticas y tan grandes que prácticamente no tendría sentido seguir con el régimen de reparto. Y yo concentraría lo público acá abajo en un gran pilar solidario, como hicieron en Chile, donde a todos los chilenos, por el hecho de ser chilenos o chilenas y tener 65 años de edad y ser pobre, ojo, tiene derecho a un monto que es algo así como unos $90. Yo creo que va subiendo un poquito, digamos unos $100, ¿no? Financiado del presupuesto nacional. Y como aquí tenemos unos elementos de solidaridad, usted podría traer plata de ahí para financiar esto. Pero va a haber personas que pueden ser pobres a los 65 años, tener acceso a ese pilar solidario, pero también haber trabajado a lo largo de la vida. Entonces tiene un gradiente en donde ese monto básico fijo se complementa con los ahorros mayores o menores que las personas pudieron haber hecho a lo largo de su vida. Eso es básicamente la presentación que quería hacerles. Como les dije, más que una propuesta, es darles a ustedes unos elementos de cómo aproximarnos a este debate. Les agradezco muchísimo esta invitación. y estaré siempre disponible. Y mis colegas, tengo que salir para presidencia en este momento. Me gustaría muchísimo, me hubiera gustado muchísimo quedarme a las preguntas, al debate, ¿no? Pero no puedo hacerlo. Mis colegas de Asofondos van a estar acá, pero Darío, gustosísimo, cuando ustedes quieran que regrese, con muchísimo gusto vuelvo aquí a estas aulas. Mil gracias. Doctor Montenegro, muchas gracias por esta presentación tan clara, donde hay un diagnóstico y propuestas en una presentación tan cortica. Aprovecho de ser el moderador para darme la palabra para un pequeño comentario. Yo creo que al final los países en desarrollo tienen una oportunidad que no tienen los países desarrollados, porque cuando plantea que hay dos, hay varios problemas, pero hay dos que son el sector informal y el desempleo y los problemas demográficos. Al final, en un país desarrollado donde no hay sector informal, la base de cotizantes ya está bastante dada, mientras que no estoy diciendo que es fácil, pero bajando la informalidad, eso puede solucionar mucho el problema. Mucho, mucho, claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, bueno, y por su presentación. Gracias.